la ruana, mi amor. No aguanto más aguaceros, me decía mi novia muy desconsolada, que tiene pena conmigo porque cuando voy la encuentro mojada, que en la casa donde vive hay mucha gotera, me decía Celina, que ya se moja en la sala, se moja en la cama y hasta en la cocina. Estoy muy mojada, ¿yo con qué me arropo? Ay, no te dé pena, yo también me mojo. Ay, no te dé pena, yo también me mojo. ¡Opa! Pero es que aguacero, ¿no? Ay, tengo la cabeza toda empapada. Vea mi cachucha, mi amor. Descarada mi novia, cada que se moja me pide el favor que me vaya pa' su casa para que podamos mojarnos los dos. Cuando llegué yo a su casa, mi negra contenta y me fue abrazando. Entretenido yo estaba y sin darme cuenta me estaba mojando. Estoy muy mojada, ¿yo con qué me arropo? Ay, no te dé pena, yo también me mojo. Estoy muy mojada, ¿yo con qué me arropo? Ay, no de pena, yo también me mojo. ¡Claro! Joaquín, subite, subite. ¿A dónde, mi amor? Ay, al entejado a coger esa gotera. Tranquila, que yo te la cojo. Descarada mi novia, cada que se moja me pide el favor que me vaya pa' su casa para que podamos mojarnos los dos. Cuando llegué yo a su casa, mi negra contenta y me fue abrazando. Entretenido yo estaba y sin darme cuenta me estaba mojando. Estoy muy mojada, ¿yo con qué me arropo? Ay, no te dé pena, yo también me mojo. Estoy muy mojada, ¿yo con qué me arropo? Ay, no te dé pena, yo también me mojo.